Cumpa, ¿nos estás escuchando, Bruno? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho bien, los escucho. ¿Cómo está? Es un poco así, ¿no? Un cansancio terrible el que demanda todo esto. Sí, la verdad que sí. Hoy, por suerte, un poco de respiro, pudimos quedarnos acá abajo en casa, esperando a ver qué novedades tenemos de arriba del fuego. La ayuda ayudó bastante, no vamos a negarlo, pero el viento también hace las suyas de vuelta, ¿viste? Entonces vemos de vuelta múltiples foquitos ahí todavía activos. Está viendo bien, porque acá está re calmado en Bolsón. ¿Está viendo viento en este momento en Cholila? Sí, ahora calmó, pero en el mediodía hubo mucho viento, mucho, mucho viento, entonces removió todo lo que es el rescoldo que queda, lo removió todo el mediodía. Ahora está calmando el viento, corre igual, pero un poquito más tranquilo. ¿Cómo fue todo estos días, Cumpa? Porque la verdad que la situación allá era súper fuerte. La verdad que sí, agotador, días enteros de salir muy temprano, 7 de la mañana, volver en caso hasta las 5 de la mañana, dando todo lo posible para que esto no llegue a quemar más campo, más cerca del ejido urbano, por así decirlo, que lo tuvimos muy cerquita. Pero días de mucho laburo, de aprender mucho, porque nosotros no somos brigadistas. Somos solamente voluntarios que salimos por la inercia de la emergencia y de ver que todo se desmadró de algo que nosotros creemos, o es la sensación al menos que tenemos, que podría haber sido evitable, totalmente evitable. Un fuego que arrancó en diciembre, si no recuerdo mal, el 9 de diciembre. Entonces, de ahí hasta donde estamos parados hoy, ha pasado mucho tiempo y creo que muchas malas decisiones. Creo que eso sería el final de todo. Un resumen es eso, un compendio de malas decisiones, creo yo. Y después de falta de recursos, obvios. El Estado se ha encargado de reducir al máximo, no solo el personal de las brigadas, sino todos los recursos que circundan a todo eso, indumentaria, ropa, equipo, combustible, móviles. Entonces es muy difícil cuando la catástrofe empezó a darse de la magnitud que se dio, de que las manos especialistas en esto puedan frenarlo. Era humanamente imposible, es humanamente imposible por la envergadura que tiene. Es muchos kilómetros de radio de fuego, dispersos por todos lados, quebradas, alta montaña, valles. Es muy difícil que todas las brigadas del país puedan con el fuego. Era humanamente imposible, creo yo. Cumpa, me decías que ahí, en el medio de la catástrofe, se agruparon para intentar sosegar un poco este desastre. ¿Cómo fue ese armado de la brigada? Nosotros, en realidad, muchos de los que nos conocemos ya participamos de un club andino. Estuvimos hace un par de años, y éramos miembros del club. Después, bueno, por distintas cosas, algunos por trabajo y por cuestiones, como que perdimos el lazo, pero sabíamos con qué personas contar. Entonces fue más que obvio que nos íbamos a encontrar en el terreno. Entonces nos reconocimos ahí y empezamos a idear un plan entre nosotros de cómo hacer, qué faltaba, qué recursos faltaban y poner a disposición todo lo que teníamos. Entonces en un día ya teníamos, o sea, las camionetas propias, obvio, pero teníamos un par de motosierras que arreglar, un par de palas y a salir al campo, porque creo que el hecho de ser de acá y conocer el terreno casi por completo nos brindaba una ventaja a la hora de meternos y tener vías de escape y eso. Entonces, como todos los chicos conocen el lugar y los que no lo conocen van con nosotros, creo que ese fue también el motor, reconocernos en el lugar y decir, acá estamos para dar pelea. Entonces, desde el primer día que salimos ya éramos 12, 15 y así somos casi 20. Y bueno, nos pusimos en campaña de eso, de terminar la jornada, reunirnos acá en mi casa, y idear el plan al otro día, ver por dónde estaban entrando los focos de fuego e intentar adelantarnos a las distintas cabezas del fuego e intentar frenarlo en esos lugares, ¿no? ¿Sentís que este trabajo que hicieron sirvió? Yo creo que sí. Yo creo que hay un brigadista amigo, me dice, el fuego lo vamos a apagar las personas, no te hagas problemas, porque el que camina el rescoldo, el que camina el perímetro, somos nosotros las personas, y sin la ayuda de todos los chicos, no solo de nosotros, de la cantidad de voluntarios que hay, se va circunscribiendo el fuego a un terreno ya definido, y sí que sirvió muchísimo. Nosotros estamos, no sé si orgulloso es la palabra, pero satisfecho por lo que hemos hecho y seguimos haciendo, ¿viste? Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que era humanamente imposible que las brigadas puedan solas, y de hecho se intentó en un momento solamente dejar que las brigadas funcionen, dejar en manos de la brigada todo, o de los equipos de bomberos y eso, hasta que en un momento fue un pedido incluso de la brigada nuestra, que es la que más relación tenemos, de ellos mismos, decirnos, che, vayan detrás nuestro enfriando lo que nosotros hacemos, porque nosotros tenemos que ir a otro lugar, y así, todo el tiempo se repetía eso. Entonces yo creo que el trabajo de voluntario fue crucial para hoy tener el fuego ya, creo que controlado, me animaría a decir, pero entre comillas, porque ya nos pasó dos veces. Ya dos veces nos relajamos, tuvimos una lluviecita hace como 15 días, donde se replegó, se dio descanso a la gente, y al otro día teníamos de vuelta la barbarie cerca de nuestro. Entonces, y no solo el voluntariado que fue a la línea de fuego a pelear, a enfriar, sino todo el pueblo movilizado detrás. Era y es emocionante recorrer las calles y que te identifiquen que nosotros íbamos arriba y que te frenen dándote agua, prestándote una pala, dándote un sándwich, dándote cualquier cosa que pudiera ayudar. Entonces yo creo que sí, yo creo que fue fundamental el trabajo de los voluntarios. Re emocionante lo que contás. Sí. Y puede ser que yo he visto imágenes de su brigada llevando así a hombro la motobomba, así a campo traviesa, digamos, hacia donde estaban los focos. O sea, ya dejaron la camioneta tirada por ahí y fueron con así a pura fuerza. Sí, tal cual. Ayer tuvimos de vuelta esa situación, ya la habíamos tenido un par de veces, donde no le podíamos llegar por ningún lado con las camionetas ni haciendo fajas, siquiera nos quedaba lejos las líneas. Porque, bueno, no sé si ustedes sabrán, pero una motobomba de las que nosotros usamos no tiene gran potencia. A lo sumo podemos llegar a tirar 200 metros de manguera. Sí. Incluso un poquito más la exigíamos nosotros. Pero bueno, ni así, ni teniendo la camioneta ahí con el agua, llegábamos. Entonces dijimos, bueno, desarmemos el equipo y al hombro, vamos todos. Entonces éramos como un ejército de hormiguitas, llevando, uno llevaba tres mangas, el otro llevaba las motosierras, el otro llevaba el combustible, el otro llevaba la conservadora con agua, el otro llevaba más mangas, el otro llevaba la motobomba y así. Y sí, hicimos un trekking ahí entre un mallín y bueno, hasta que logramos encontrar un curso de agua y nos quedó más cerca de tirar, y bueno, ahí armamos todo el equipo hasta que se largó la lluvia anoche, por ejemplo. Y bueno, le dimos pelea y así lo repetimos las veces que sea. Es más, en una parte nos quedaba muy arriba un foco y uno de los chicos propuso hacer el tándem, que se llama, que no sabíamos cómo hacerlo, simplemente lo vimos y escuchamos por ahí, que es unir dos motobombas. Claro, entonces tiramos una motobomba de abajo con creo que 50 metros, pusimos otra motobomba ahí en tándem y tiramos los otros 150 metros por arriba. Y había que comunicarse y estar las dos motobombas, arrancar al mismo tiempo para que una no chupe a la otra. Y bueno, todo eso salió bien, por suerte. Y bueno, pudimos tirar ahí, creo que 4 horas de agua le tiramos a todo ese perímetro que queríamos enfriar. Y se la ganamos. Esa fue una linda victoria ese día. Claro, y aparte, bueno, haciendo algo nuevo. Claro, y bueno, decir que muchos de los chicos saben de escalada y eso, entonces tuvimos que subir la motobomba por un risquero casi con una cuerda. Uy. Y los otros chicos subiendo, gateando con las mangas en las mochilas o colgadas en la cabeza para poder llegar arriba. Pero lo logramos, en equipo lo logramos. Impresionante. Ahora van a terminar todos con un estado terrible. Después de todo esto. No te preocupes porque la cantidad de comida que nos dan por todos lados también ayuda a que no perdamos kilos. Está bien. Gumba, yo me pongo media maternal. Por favor, cuídense. Yo tengo una nena de 4 meses, entonces, que es la mascota de la brigada, así que, y como las reuniones son acá en mi casa, también toda la jefecita es ella, entonces todos le rinden ahí membresía cuando llegamos a ella. ¿Cómo se llama? Martina. Martina, qué lindo. Martina. Che, y hablando de nombre, su brigada, ¿se llama Chucao o Chucaito? ¿Cómo es? Chucao. Chucao. Brigada Chucao en honor al pajarito que siempre protege el bosque. Claro. Y que es hermoso, me encanta ese pájaro y me encanta ese nombre que eligieron. Y el sonido, viste, cuando marca territorio, bueno, es lamentable porque ya no lo escuchamos ahora en el bosque. Ayer nos dio una alegría cuando escuchamos cerca de ese mallín que estábamos verde, que es como una isla donde estábamos chupando el agua, y uno nos cantaba cerca, entonces, nada, nos emocionamos un rato porque era como una señal. Ese es nuestro sonido de la brigada. Claro. Así que, están acá. No queda. Es impresionante. Sí, como si acá. Dijera, están acá, no están acá, vamos que vamos. Sí, sí, sí. Sí, porque cobra cualquier de esos gestos, esas cosas, uno que es sensible y se crió en estos lugares, la conexión con la naturaleza es muy fuerte, de hecho por eso estamos ahí. Nada, ver la desolación absoluta y todos esos lugares que caminamos, de más pibes, pescando, haciendo trekking y sacando fotos, lo que sea. No escuchar nada, absolutamente nada, ni siquiera el ruido del viento porque no hay hojas en los árboles. Entonces no hay nada que haga ruido. No hay pájaros, no hay corrientes de agua, no, es solo desolación por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces es durísimo el contraste. Y que, nada, en ese momento de cansancio, el pajarito te cante, es como una inyección, ¿viste? Diciendo, sigamos porque vamos a renacer. Como... Claro. Uf. Perdón. No reemocionás, cumpa, escucharte. No, sí, es muy fuerte todo lo que uno... Esto que decís, ¿no? De estar recorriendo ese lugar, recordar por ahí ciertos árboles, ciertos lugares que uno iba a pescar o a caminar, de repente verlos todos negros como si fuese de una película de terror, ¿no? Debe ser muy duro. Igual... Sí, nos tocó ver animales, ¿viste? No sé, zorros quemados, ciervos quemados, cantidad de tucutucos quemados, ratones... hay peces porque todos los arroyitos ahora están sucios con ceniza, entonces están los peces muertos. Entonces no es, como dice por ahí una frase, no es solo el bosque que se quema, es nuestra historia. Claro. Y claro, perderla es durísimo, es una página que ya no está, ¿viste? Y eso es durísimo. Es muy duro. Perdón. No. Sí, contarte que justo ayer estuvimos como todo el programa charlando y viendo distintas maneras de acompañar al bosque para que pueda renacer. Y bueno, hay un montón de tarea por ahí y no vamos a estar soles porque va a haber Chucao acompañándonos y ayudándonos. Sí, tal cual. Pero lo que ustedes... De hecho, muchos de los chicos que está con nosotros desde el 2015, se acordarán de otro incendio grandísimo que tuvimos. Sí. Nos hemos encargado de hacer campañas de restauración. Nosotros plantamos arbolitos en el invierno, donde todas esas cordilleras donde se quemó el 2015. Claro. Entonces, la relación es doble todavía, ¿viste? Entonces, ver árboles que ya no van a vivir, gigantes, pero a la vez plantar arbolitos que no vamos a ver la sombra nosotros, pero estamos convencidos de que es lo que hay que hacer. Quizás Martina y otras generaciones que vengan podrán sentir el fresco en la sombra y sentir el ruido de las hojas y todo eso. Yo creo que en realidad lo que uno busca es devolver un poco todo lo que vivimos y perseverar, creo, o trascender a través de la naturaleza, de los árboles. Creo que por ahí va la cosa. Bruno, vos entiendo que sos como un caminador de las montañas. ¿Has ido a este lugar, digamos, que se incendió en el 2015, últimamente? Yo entro casi todos los años, desde el 2002. Lo conocí verde, conocí la floración de la caña, conocí los glaciares, conocí todos los recónditos lugares de esos, los alerces milenarios que hay ahí también. Y lo conocí después hecho cenizas y lo conozco ahora de vuelta verde, sin árboles grandes, pero verde, renaciendo, lleno de vida, lleno de pajaritos que cantan. Yo siempre voy ahí. Eso te quería preguntar, ¿cómo está renaciendo ahí el bosque? Sí, da para largo hablar el tema, pero porque, bueno, también soy profe, entonces por ahí entiendo un poco más de esas cosas, o cómo explicarlas, en realidad no es que entienda más que nadie, pero digo, lo que se le está dando cabida ahora es las plantas más invasoras que crecen más rápido y se adaptan mejor a suelos degradados, ¿viste? Entonces, hay un gran problema ahí, que hay mucho retamo, mucha mosqueta que está, la famosa arvejilla, que le ha ganado terreno a lo que es más nutritivo para el animal, como por ejemplo la leguminosa, como el trébol blanco, el trébol rojo, la festuca, el pastovillo, todo eso que era natural antes, ahora no tiene poder de arraigamiento rápido, porque justamente su crecimiento es lento, y las que más rápido crecen son las invasoras. Entonces, claro. Yo creo que ahí sigue un problema ambiental, creo que lo van a tener todos los incendios, ¿viste? El animal vacuno igual lo come, pero no es tan palatable. Entonces, ya te digo, es muy, da para hablar mucho. Es verde, sí, da vida y permite que el terreno se vuelva a nutrir, pero van más rápido las invasoras que las nativas. Por eso nosotros estamos convencidos de que volver a plantar especies nativas es fundamental en estos bosques. Es fundamental para paliar un poquito eso. Que el terreno no te lo gane la mosqueta, por ejemplo. Claro, claro. Y que aparte la mosqueta es de las que son muy difíciles de sacar, ¿no? Sí, tal cual. Aparte genera peste, tiene un montón de problemas y el animal no lo come directamente. Entonces es complicado, ¿viste? Cuando empezás a ver. Por eso es fundamental. O el pino mismo se adapta mucho a los suelos ácidos. Entonces... hay rebrotes de pinos que antes donde no había, no sé cómo llegó ahí, pero están naciendo bosquecillos de pino de vuelta. Sí, es un drama ese, es un tema. Sí. Y sí. Bueno, también ayer hablábamos toda la cuestión con los herbívoros, ¿no? Con, bueno, ni hablar del ganado también, porque va a ser todo un tema con el hambre, digamos, con la falta de pastura y la quema de las veranadas. Que no se coman los rebrotes del bosque, ¿no? ¿Cómo van a hacer para sobrevivir tantos bichos sin fardo? Por eso, es el problema que suscita ahora es gigantesco. Es un montón de macro, micro, lo que quieras ver, hay un gran problema por delante. Primero los cursos de agua, que cuando empiece a llover ahora o el viento, toda esa materia orgánica que está en las laderas va a ir a parar al río, por lo consiguiente van a ir a parar a los lagos. Claro. Entonces va a volver más pobre el suelo. Y después, animales, el ganado doméstico, por así decirlo, que tenía límites naturales por cañadones o vegetación, ahora ya es un campo libre para andar. Entonces los refugios de los huemules, por ejemplo, o el pudú-pudú ya no van a estar ahí. Porque van a tener que empezar a competir con las vacas. Entonces, ahí hay otra arista que podemos abrir y hablar un montón. Pero bueno, la emergencia es que esa gente que vive de ese pequeño rodeo de ganado, yo creo que las tiene el panorama no es de los muy alentadores, porque no tiene campo, hay campo donde dejarlos. Y generalmente... la ración de forraje se empieza a dar cuando el frío apremia, que es entrado mayo, junio, hasta los primeros días de septiembre se da forraje. Ahora van a tener que empezar mañana, y no hay galpón que contenga esa cantidad de pasto, no hay plata que exista para comprar esa cantidad de fardo, y nunca va a ser el poder nutritivo de un pasto seco a un pasto del campo, no, nunca va a ser lo mismo. Entonces, por eso te digo, hay un montón de aristas que se abren ahora, que ya la vivimos en el 2015, pero esto es distinto, porque esto no solo se concentró en un cañadón gigante de cordillera, sino que ya agarró pre-meseta y sigue, ya llegó a las veranadas más altas. Entonces, creo que el problema es dantesco ahora y es mayor, creo que es 3 veces mayor que el 2015. No, es como que entonces, se quemaron todas las veranadas, más o menos. Todo, claro. Todas. Todas las veranadas. Las veranadas de los pequeños productores se quemaron todas. Claro. El famoso Mallín del León, que era un lugar hermoso con ríos y un vergel de todas las especies nativas, ya no existe. Eso es ceniza pura. Y ahí estaban todos los pequeños productores de acá de Cholila, veraneaban ahí, en un radio de 30 kilómetros, ponele. Bueno, sí. Todo eso no quedó nada. Se quemó ayer. Antes de ayer, y en 3 días se quemó todo. Entonces, es un problema gravísimo. Claro, no es. Un drama tremendo. ¿Cuánto se hubiese podido ahorrar con una intervención sensata ahí cerca del 9 de diciembre? Sí, tal cual. E incluso después, cuando el incendio estaba en jurisdicción del parque, y esto lo sé porque los mismos chicos brigadistas me lo contaron, a ellos no les dejaron hacer una faja en el límite entre la jurisdicción de Cholila y jurisdicción de parque, no les dejaron hacer una faja. Cuando esa parte daba todas las condiciones para que solamente se corte poca vegetación, porque el resto es risquero, todo risquero y solamente muy pasto muy bajo, la brigada de Cholila, que era la que estaba accionando en ese momento, no pudo entrar al parque. De hecho, fue parada en la portada y obligada a ser de vuelta a la base. Esa faja fue la que cruzó el fuego el miércoles, hace 2 semanas, o una semana, ya estoy perdido. Fue que cruzó el fuego cuando agarró con más fuerza la portada norte, con vientos fuertes, y cruzó ese lugar donde se podría haber hecho una faja. Cuando ya cruzó de este lado de la momia, listo. No había nada que hacer, porque era todo bosque de ciprés mezclado con bosque de pino y en una ladera descendente con corriente de viento. Olvídate. En dos horas estaba acá abajo el fuego y había comido 15 kilómetros de un extremo al otro. Eso fue, para quienes lo vivimos, eso fue desolador. Ese día caímos todos porque todo el laburo que hicieron los chicos no valió de nada. No valió de nada. Claro. Y teníamos el fuego acá, en el pueblo. Al otro día estaba acá en el pueblo. Ah, terrible. Entonces, ¿cómo ciertas decisiones, ciertas jurisdicciones, las brigadas apostadas en base? Porque cuando entra jurisdicción de provincia, recién podía accionar el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Pero mientras tanto, tenían que accionar las brigadas locales y parque no deja entrar brigadas ajenas a parques. Hasta que eso se desmadró, pedían ayuda hasta de, no sé, de gente con una moto, pero ya era tarde, ya era muy tarde. Claro. Entonces yo creo que la catástrofe, yo no soy especialista y no tengo datos ni nada pero yo creo que hay un compendio de un montón de malas decisiones, o decisiones tardías al menos, y después esto, que de jurisdicción de provincia, jurisdicción de Cholila, que el plan nacional, que el plan provincial, que no sé. Creo yo que así como nosotros dejamos muchas diferencias entre nosotros en nuestro grupo para poder accionar en un bien común, yo creo que era más fácil accionar en un bien común de detener el fuego, sea donde sea, con lo que sea. Y eso no estuvo a la altura, por lo menos a la altura de las circunstancias, no estuvieron las decisiones. Y es la sensación que todos tenemos, toda la gente que estuvo ahí, comentamos, charlamos, y es eso. ¿Cómo desde el 9 de diciembre, cuando era un humito, que el día estuvo despejado una semana entera, no corrió viento, ¿cómo ahí no se pudo parar? Bueno, ahí de ahí ahora no solo pasó tiempo, sino cantidad de bosque que se perdió, kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque que se perdieron. Y se siguen perdiendo porque el fuego está activo. Es así. Cumpa, ¿como brigada están necesitando algo? Mira, hoy justo nos reuníamos, los chicos están, la otra parte del grupo estamos esperándolo, que bajaron, ellos subieron hoy. Bueno, antes de ayer tuvimos el vuelco de una de nuestras camionetas. La otra fue al taller ayer, la otra se rompió el turbo, así que estamos medio baleados, pero teníamos ganas de hacer una reunión y ver qué nos está faltando. Yo creo que estamos bien, equipamiento hemos recibido del pueblo, eso es sinceramente así, de amigos conocidos que hicieron campaña, de otras brigadas que nos tocó aprender mucho de ellos, brigada, mira, te digo, brigada... tuvimos con la Balcon, creo desde Córdoba, Brigada Río Azul, Brigada Patagonia, un montón de gente que nos enseñó, a la vez que nos vino a ayudar, nos enseñó cómo hacer, cómo organizarnos, y nos tuvimos que poner chucados justamente porque todos nos pedían por radio quiénes son ustedes, y no le íbamos a decir somos de Cholila, qué sé yo. Entonces tuvimos que salir a decirnos, che, nosotros somos los chucados, listo, para organizarnos, viste, dentro del terreno. Yo creo que lo que nos falta, yo soy un hincha de esto, yo creo que la comunicación es lo principal. No tener comunicación con los chicos que andan en los cañadones ahora es fundamental, por ejemplo. Para la camioneta esos handys que se rompió era la que nos brindábamos. Claro, handy de gran alcance, ¿viste? Deberíamos tener una base, un VHF, una base en una camioneta, y la camioneta que se rompió es la que tenía la antena Starlink, que es de un amigo, que es de él, que la puso ahí. Entonces, no tener cobertura nos brinda también un problema, nos presenta un problema de seguridad, sobre todo. Yo creo que la comunicación es fundamental. Nosotros vamos ahora por eso, para tratar de conseguir las famosas antenas forestales, tratar de hacer una base en alguna camioneta o dos, como para primero cerrar esa red de comunicación y después veremos cómo seguimos, ¿no? Cumpa, ¿tienen algún alias? Sí, ahora no me lo acuerdo, pero se los acerco, creo que es Chucao Cholila, creo que es, pero no estoy seguro. Hagamos una cosa, si te parece, cuando cortemos el teléfono, nos lo pasás, así nosotros, justo nos estaban preguntando maneras de colaborar con Cholila, así podemos dar su alias, porque aparte, nada, estas camionetas hay que arreglarlas, me imagino. Sí, de hecho estamos en eso, una está en Bolsón, gracias también a la colaboración de mucha gente, hemos podido juntar unos mangos para poder arreglar el parabrisas que se le rompió y el resto, viste, de cosas que se van rompiendo, combustible, aceite, filtros, los filtros de aire no dan más porque la tierra que hay en las veranadas es impresionante, entonces... necesitamos fondos para seguir, y además porque nosotros tenemos la visión de restaurar el bosque también, entonces es necesario formalizar ciertas cosas y ponernos a tono con esto. No es solamente ir a apagar el fuego hoy, sino que esto sigue, nos queda todo el verano todavía por encima y esto no terminó. La guardia de cenizas, y queremos estar preparados para eso, ¿viste? Sí, guardia de cenizas es fundamental, así que estamos en eso, seguimos trabajando. Mirá, acá encontré un alias, no sé si lo siguen usando, BrunoSM.mp. No. ¿Ese no? Ese no, ese era el mío, que era como improvisado, pero aguantame que ahí te lo busco, bueno. Lo paso enseguida. Listo, así no pero... damos alias que no son. Claro, y... no, más que nada porque esto, formalizar esto, viste, que no sea algo personal y que no quede por ahí, claro, qué sé yo, la suspicacia de alguien. Claro, sospecha y eso, ¿viste? Para poder ordenarnos, sobre todo ordenarnos. Bien, igual no era un alias... Así que ahí apenas lo encuentre. Sí. No, ¿cómo? No, aclaramos, no era un alias trucho, era justamente tu alias, pero... que se usó hasta un momento no, ahora utilizaron otro. Claro, ahora van a sacar otro más formal, digamos. Claro, exactamente. Sí, para regular eso, ¿viste? Los fondos y que uno solo tenga la posibilidad de estar con eso, los chicos que andan... o que quedan abajo de apoyo, porque el tema pasaba así, yo me iba y había que comprar combustible, por ejemplo, y no, si yo no tenía cómo, señal, claro, nadie podíamos, o teníamos que andar por ahí pidiendo donado, o alguien que te preste, o poniendo el bolsillo de alguno de los chicos. Claro. Claro. Entonces, que también los fondos nuestros ya los gastamos en la primera etapa, porque la primera etapa cuando estaba en parque, muchos de nosotros pusimos las camionetas para ir a dejar donaciones a todas las familias del parque, que son conocidas nuestras, son familias de acá, ¿viste? Entonces, nosotros en el primer momento estuvimos entrando a dejar fardos, mangas, combustible, claro. Puntas de lanza que necesitaban para combatir a las familias en el parque. Y hasta ese momento creíamos que era imposible que llegue al pueblo. Bueno, después todo esos recursos los tuvimos que empezar a buscar para ponerlo de nuestro lado, porque estábamos desarmados ante la situación. Ahí los Alarcón, así los que, Coronado, nada, cuando... todo eso. Claro, sí, sí, con ellos. Neira, con Marcos Alarcón. Claro. Con Ivana Neira tuvimos contacto, fuimos a verlos, tenían el fuego ahí al lado, con todos, ¿viste? Con Marcelo Coronado y su hermano, claro. Gente que conocemos porque son de acá, o sea, son más allá que viven en el parque. ¿Tenés también idea? Ellos están en una situación, sí, embromada, porque no son ni de Cholila ni son de Esquel, están en el parque. ¿Tenés idea cómo están ahora ellos? ¿Tenés alguna data? Sí, nosotros hacemos un relevamiento todas las tardes cuando nos juntamos todos y hacemos como un informe de situación hecha por vecinos. Sí. No es el informe oficial que saca la mesa oficial donde están las brigadas y municipio, porque a veces le erran un poco. Entonces nosotros sí tenemos gente en terreno. Y es pobrísimo, ¿no? Y tenemos ahí. La verdad es que nosotros ya ni los leemos porque no dicen nada. Sí. No, tal cual. Entonces nosotros armamos, les paso el canal después también, porque Incendio Cholila, el canal de WhatsApp, porque ahí relevamos nosotros, realmente vecino por vecino, va mandando la información, se arma un escrito y se publica. Aclaramos que no es oficial, pero creo que es más confiable cuando el vecino del lugar te dice, mira, acá está ardiendo o acá no está ardiendo, o acá hay humo o acá no hay humo. Sin duda es mucho más creíble. Sí. Sí. Sí, porque nos veíamos en eso. La primera etapa del incendio, la municipalidad en este caso quería no alarmar a las personas, entonces no largaba comunicados oficiales del incendio. A ver, alarmados estábamos desde el primer día. Claro. Y accionar íbamos a accionar. O sea que no sé por qué fue esa decisión desacertada totalmente. Entonces, porque queríamos saber cómo está Camilo Coronado allá arriba en las veranadas. El fuego va ahí. Hay alguien que les está ayudando y los partes oficiales te decían el fuego sigue activo en el perímetro definido y punto. No. Claro. Necesitamos saber más porque si no es más desesperante no tener la información. Como si se pudiese ocultar un incendio así, ¿viste? Tal cual. Y como si fuéramos menores de edad. La angustia era. Claro. No fuéramos los principales interesados en saber cómo estamos y cómo están a quienes queremos. Claro. Tal cual, yo me comunicaba con Denis, que es un amigo de toda la vida, entonces yo le preguntaba a Denis, che, ¿hay alguien de brigada arriba? Sí, mandaron a dos de parque para ver, dice, pero el fuego lo tenemos a 10 kilómetros. Esos 10 kilómetros los hizo en un día. Claro. Entonces, la alarma ya estaba de antes, entonces muchos de los chicos se organizaron y fueron a buscar sus animales porque empezaron a correr las informaciones de cada vecino y no la oficial. Yo creo que si hubiésemos esperado la versión oficial, mucho de esta gente no salva a sus animales. Claro. No salva. Entonces, y eso, las colectas, y eso se empezó a mandar plata, colectas, mangas, bombas a esos lugares para que traten de bancar sus lugares y lo pudieron hacer. Las casas se salvaron gracias a eso. Pero la velocidad que traía el fuego... Las topadoras que mandó Vialidad esa vuelta para la Froilán, una quedó encajada y la otra no llegó, entonces, y nosotros acá abajo no sabíamos, ¿viste? Claro. Entonces, lo mejor era comunicarse con el damnificado, en ese caso, con los chicos coronados y preguntarle, ¿llegó la topadora? No, está encajada 4 kilómetros atrás. Pucha. O no conocen el camino, esa es otra también, podemos hablar un montón. Mucha gente que por ahí vino con la mejor intención o mandada de los organismos oficiales no conocen el territorio. Claro. No lo conocen. Entonces, yo creo que eso es fundamental, conocer el lugar que habitás, tanto para los gobernantes, para todo. Sobre todo la gente que toma ese tipo de decisiones, ¿viste? Si vos lo mandás por un camino equivocado o no le advertís al maquinista de que vas a tener una pendiente muy pronunciada y lo más probable es que tengas un accidente. pero bueno, todas esas cosas salieron ahora, quedaron en evidencia, ¿viste? Claro. Entonces, mucho, mucho para resolver, mucho para hacer, mucho para charlar de aquí en adelante. Che, ¿y la zona de la Froilán se quemó mucho? Todo. Todo. Se salvó la Pampa Grande, si lo ven en Google Maps. Sí. La Pampa Grande, que es de Camilo Coronado. Sí. Él salvó sus vacas ahí, en esa pampa, rodeándola, y el resto se quemó todo. Se quemó todo y pasó para la Villarino. Ahí se dividió en dos el fuego. Una llegó a la Villarino y la otra siguió para lo que conocemos como el Campo de Goya, que es ya jurisdicción de Esquel. Claro. Y creo que iba llegando al Percy, a las nacientes del Percy ahora. Claro. Entonces, no, y ahí en esa veranada, la Froilán y la Villarino, ahí veranea los chicos Jerez, familia Jerez, Coronado y Pascoff. Claro. Y más acá está Nico Sánchez Core, está Zarza, está Riquelme, está Daer, Jerez, los otros Jerez. Todas esas veranadas se quemaron todas. Todas. Tuvieron que mover todos los bichos. Sí, de hecho, a uno de los muchachos que veraneaban las veranadas de Rubinstein, él bajó sus animales a un valle porque el fuego iba para arriba para ir a buscarlas al otro día, cambió el viento y les quemó todas las vacas dentro del corral. No. Todo su capital. Sí. Qué horror. Así que, es un horror absoluto. Entonces, viste, esas cosas, si nosotros de haber sabido, tener información o gente que conozca más el territorio, quizás hasta le dábamos una mano porque no era lejos, había camino de auto. Pero, qué sé yo, nosotros hay tanto territorio que recorrer con fuego que era imposible. Nosotros estábamos en la otra punta, estábamos bajo la momia, dando una mano ahí. Después nos fuimos a lo de Daer, que es acá cerca de la 71, cerca de Puyén. Ahí estuvimos yendo un par de días, después volvíamos y así. La verdad que hoy pudimos realmente ver que se despejó un poco, ver la ceniza, porque no la veíamos de hace 28 días que tenemos humo en el pueblo. Y hoy recién podemos ver el paisaje, el contraste de lo verde con lo quemado. Así que eso, son sensaciones muy fuertes que vivimos, ¿viste? La gran comunidad, saber que uno no está solo, y no hablo solo de Cholila, porque es así. Vimos gente de Puyén, andaba cantidad de gente de Puyén, de Maitén, de Comodoro, de Mallina Ahogado, de Bolsón, de Trevelin, de Esquel, de Cusamen, gente que se ponía por ahí a tus órdenes. A mí me tocó, porque claro, ellos entienden eso, gente de campo conoce, entiende de que si no conoce por dónde pasar o dónde ir, tiene que ir a referirse a quien lo sabe. Entonces por ahí nos identificaba como que éramos de la brigada y nos venía a preguntar, che, ¿dónde está la tranquera tal? ¿Cómo llego? ¿Hay agua? ¿No hay agua? ¿Cargo antes de subir? Eso es fundamental, y eso lo tiene que hacer, en este caso lo tiene que hacer la municipalidad, tiene que estar esa información ahí, ¿viste? Pero bueno, hay muchas cosas que hoy se hablan y se charlan y que creo que hay que también tiene que servir de un punto de reflexión y de partida para mejores decisiones. Algo, ¿no? En general, tanto sea en El Hoyo como en Puyén, la verdad que los municipios estuvieron casi totalmente ausentes. ¿Cómo fue en Cholila? Voy a tratar de ser lo más suave, como formal. Yo creo que no estuvieron a la altura de las consecuencias o las decisiones. Por esto que les decía antes, yo creo que quienes nos gobiernan hoy en día no conocen el lugar que gobiernan. No conocen. Entonces, cuando alguien dice se está quemando la Piedra Azul cerca de lo de Riquelme, para quienes conocemos, automáticamente nos transportamos cómo llegar ahí. Si a nuestro gobernante le dicen se está quemando debajo de la buitrera o las vallas o la Piedra Azul, tiene que agarrar un mapa o preguntar a alguien qué es eso. Y ahí ya tenés un abismo de tiempo, sobre todo en estas cosas que apremia el tiempo, de cómo llegar a ese lugar lo más rápido posible y accionar ahí. Después rescato un montón de cosas de la gente que labura en el municipio. Los chicos que andan con los camiones no durmieron, sinceramente. La imagen lo refleja de verlos dormidos con un sándwich en la mano. La gente que labura, mucha gente que labura en el municipio, que es nuestro, o sea, a la par nuestro, los maquinistas, los choferes, los operadores, las motobombas, lo dieron todo y más. Aún a veces con recursos de ellos, porque lo sabemos porque íbamos a cargar agua de donde estaban ellos. Pero más arriba de la cúpula, yo creo que no llegó un momento que lo sobrepasó todo. No se soluciona una catástrofe de esto apilando un montón de botellas de agua mineral en un galpón. No se soluciona así. Se soluciona yendo al lugar, estando en el lugar. ¿Se entiende? Sí. Es lo que pienso yo. ¿Viste? Estando ahí, codo a codo, no sé si agarrando una pala, pero recorriendo el lugar. La persona no puede estar encerrada en una oficina tomando decisiones que alguien le dice. Porque esas decisiones pueden estar inferidas por intereses de esa persona, ¿se entiende? Si alguien te dice, che, llevemos una máquina acá a lo de tal vecino y no a la otra, ¿cómo haces para confiar cuando vos no conocés el territorio? Tenés que regirte por eso. Ahora, si vos tenés un acabado conocimiento del lugar, automáticamente podés tomar mejores decisiones. Es lo que pienso yo y es la opinión, creo que, de algunos de nuestros chicos, de los que nos acompañan o que estamos todos juntos. Yo no soy jefe de nada, pero veíamos eso. Veíamos eso de que, no sé, llegar hasta lo del chale donde se quemó la casa. Chale es un paisano del campo. Automáticamente tenés que saber que no podés llegar en una camioneta simple o no podés meter un camión porque esos caminos no te lo permiten. Entonces, por más que tengas un camión lleno de agua mineral, no lo vas a poder llevar. Entonces, eso, a los chicos, a los choferes que andaban en el camión, que siguen andando, a los motobombistas, la verdad, lo dieron todo, lo siguen dando todo el día, todos los días. Pero más arriba, las decisiones no estuvieron a la altura. No estuvieron a la altura. Es muy evidente. Al intendente no lo vemos hace más de 20 días, no se lo ve. No se lo ve en la calle. Cuando creo yo que debería estar. Eso en el lugar, preguntándole. Fuimos ayer a unos amigos Daer, se les quemó todo, absolutamente todo. Todavía no va nadie a verlo. No creo que con la ida a verte te solucione la catástrofe, pero creo que es un gesto. Creo que es un gesto que los gobernantes deben tener. En esa casa estuvo hasta el intendente del Hoyo ayudando. César Salamín estuvo, todos lo vimos. Con su gente ahí, con un camión ahí, dando una mano, y no el nuestro. Entonces voy a decir, la pucha, qué mal que estamos. Por ser bueno, por ser bueno. Pero esa es la situación que nos tocó vivir, y eso es verdad. El próximo candidato intendente nuestro va a ser César Salamín. Porque el tipo se puso la 10, qué sé yo. No sé cómo será gobernando en su lugar, pero acá es lo único que vimos. Lo mismo que la ministra, no sé qué, Laura Mirantes. Sí. Ella nos pasó las mangas, ella estuvo haciendo faja con nosotros, ella estuvo con una motosierra. Entonces, más allá de cualquier partidismo y de esas cosas, que a mí me encanta la política, podemos hablar un montón, pero verlos ahí ya te cambia la situación. Che. Te los pone en el mismo lugar, cuando deberíamos ser todo lo mismo, ¿no? Voy a hacer un chiste, deberíamos, ¿no?, ser todo lo mismo. Voy a hacer un chiste. ¿No será que su intendente estaba en el Hoyo al mismo tiempo que Porque Salamín? Acá en el Hoyo a Salamín no se lo vio. Por ahí se cambiaron de pueblo. Tal cual, capaz sí. Para que no le reclamen nada. Para uno que anda ahí, claro. Para uno que anda ahí, verlos, ya te cambia la situación. Dice, claro. Bueno, por fin bajaron. Claro. ¿Viste? Pero bueno, hay que decir una cosa como la otra. Yo, claro, me saco el sombrero. No sé ni quién es. La conocí ahí, era ministro, ni sé cómo será, pero si no hubiese sido por las mangas que ella nos dio ahí, nos prestó, y la motobomba, nos cargó 5 veces el tótem a nosotros. Y eso, la verdad, que hay que resaltarlo también, ¿viste? Después hablaremos minuciosamente un montón de otras cosas, pero digo, se trata de gestos también, de gestos. Y no ver a ninguno de nuestros funcionarios, al menos de la cúpula, no verlos, te da cosas, te da la sensación de abandono, y arreglate como puedas. Claro. ¿Viste? Un montón. con nosotros, nuestro del grupo, ahí está a la que hasta el mes pasado era directora de turismo, Ailín, Lelis Ailín Feu. A ella estuvo desde el primer día, porque fuimos con ella, es mi amiga, fuimos al parque, repartimos cosas, se puso la 10, estuvo todo el tiempo, cuando otros funcionarios no lo tuvieron, no estuvieron a la altura. Entonces, muy fea sensación nos queda. Muchas cabezas por cortar, creo. Por cierto, es así. Lucas, te agradecemos. No, Bruno. Bruno, es que recién estábamos con Lucas, sí. Otro brigadista. Bruno, te agradecemos un montón esta comunicación y quedamos al servicio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a todos, al pueblo de Bolsón, que también vi mucha gente, donaciones, gente que mandaba cosas, cartelitos. Lo podemos ver porque muchas cosas llegaron a nosotros y llegaban con cartelitos. Bolsón les da fuerza, El Hoyo les manda fuerza, familia tal, familia... yo creo que la comarca somos eso. Es hermandad, es esto, ¿viste? Ayudarnos cuando se necesita, tenemos que estar entre todos. Así que les agradezco un montón. Y sí, nosotros también estamos a disposición cuando quieran. Estamos para charlar, para mandar fotos, para colaborar. Estamos acá. Buenísimo. Y no te olvides de mandarnos el nuevo alias. Y el canal. Dale. El canal. Dale. Abrazo. Ahí les paso la info. Dale. Y algunas fotitos. Abrazo y saludos a Martina. Abrazo grande. Bueno, gracias. Abrazo grande. Se realiza nomás este milagro de la lluvia cayendo sobre el surco. Su porqué es un misterio indescifrable. Me basta ver llover y no lo busco. Su porqué es un misterio indescifrable. Me basta ver llover y no lo busco. Pienso en la algarabía del follaje, en la secreta fiesta de la siembra. El ruego de los hombres fue escuchado. La vida besa el vientre de la tierra. El ruego de los hombres fue escuchado. La vida besa el vientre de la tierra. Cuando la lluvia cae, nacen poemas. De tan hermoso que se torna el valle, y junto al fruto allí, bajo las melgas, la vida juega entre la madre tierra. Los cerros se opacaron de repente, y el cielo nos dejó sin su celeste. Pero a cambio de aquello el hombre sabe que sacará del surco su alimento. Pero a cambio de aquello el hombre sabe que sacará del surco su alimento. Es hoy hasta lo más deseado y puro el aroma que trae este misterio. El hoyo sueña un sueño de cosechas. La gente pasará bien el invierno. El hoyo sueña un sueño de cosechas. La gente pasará bien el invierno.